sea, solo le dije como mano, haga lo que quiera, me dice, pero acá no es que menor de edad, que por eso. Nosotros esperamos ayer. Sabíamos que hoy venía aquí, entonces tratamos de llegar. Venimos a Cochabamba para a ver qué puedo. Supuestamente esta iba a venir con los papeles arreglados ya para mandarme para allá. Sí, dice que la. Venimos en relación a la chica de nacionalidad hondureña. Sí, sí, nosotros pertenecemos a un colectivo feminista que se dedica a proteger a las mujeres de riesgo. Nosotros, en este caso, según tenemos entendido, a la chica se le tiene que poner en el instituto y que a la niña que tiene la intención de que la tiene que quitarse. La chica misma ahorita, con otros datos que de manera extraoficial nos llegaron, y ahorita que hablamos con ella, nos dice que sí, es un señalamiento directo contra el chico, contra el señor, y dice que eso es lo que le dijo, y que también ayer vino una mujer, Chisela o algo así, y dice que esa fue la información que le manejó. Acá está la. Acá a la chica se le apoyó en un inicio, habló con ella. El marido estaba lucrando con la menor, la traía y estaba buscando dinero para drogarse y. Es un reporte de la ciudadanía que fue y apoyó a la chica. Y le dio al verde. Tienen que tirar la comida, todo lo que le está, incluso ella tiene algún comentario de comunicación, ha tomado un medicamento, yo le dije que está tomando un medicamento, ha tomado un medicamento, se revisó a la mamá, a la menor está en importantes condiciones. Acá digo que cambiar todo, porque ella al día de ayer, ¿sí? A buscar al marido otra vez. Eso se nos dijo. Porque no se nos acaba más lindo. Pero, por todo respeto, usted tiene un poco de cliente. ¿Cuál usted no tiene? A ver. O sea, yo pregunto nada más la facultad. ¿Cuánto tiene para hacerlo? Acá, el protector civil, yo puedo prohibir a la menor. Porque a ella. Sí, es menor también. La puedes tratar y protegiendo, pero si en contra de ella yo no puedo ir, exacto. Pero en contra de la mejora, en contra de la mejor sí, pero no es una relación, ¿no? Ustedes, nos parece perfecto la posición que tienen, pero que lucren con la menor. No, pues estamos de acuerdo con eso. Yo te pregunto una cosa, ¿dónde está el? El pipo. ¿Lo aseguraron? ¿Está a disposición de alguien? No, no. El pipo se fue en sí se vio la pipa. Además, el señor de la lucha libre, al que ya es imperdible, pues se le ha hecho la pipa. Pero ella, pues hasta donde yo sé, y acabo de leer las últimas declaraciones que ha hecho el gobernador, es que ninguna persona que venga en tránsito, iba a ser ya molestada. Yo entiendo esa parte que la protege, etcétera, pero no se protege a nadie en contra de su voluntad. Y si ella manifiesta que lo está bien, muchas gracias, que está apoyando, ya no quiero estar acá, pues no se le puede impedir. Además de que ustedes entiendo como una autoridad administrativa, pero no una autoridad ordenadora. Esto es que la menor tiene derecho, como es el de patria potestad y el de cuarta y su historia, y dirige ustedes para restringirla, limitársela o suspendérsela, tiene que haber una orden de una autoridad competente. Y eso viene un juez de primera instancia. Y hasta ahorita no existe ninguna restricción, limitación o suspensión de los derechos que ella tiene respecto de la menor. Entonces, mi consecuencia es que y en consecuencia que va a ser su hija, porque tiene derecho. Si ustedes, protección civil, la Procuraduría de la Defensa del Menor, considera que la situación de la niña está en riesgo, bueno, que haga el procedimiento correspondiente, que sea ante el juez. Por eso yo no sé si hoy es, ayer se platicó con ella, se le dijo cómo estaba la situación. ¿Sí? En ningún momento se le está retirando al menor ni se le está aportando al menor. Está con ella. ¿Vos ya se lo dijeron? No, yo no estoy diciendo que la retire. Me sorprendí un poco cuando me dijo que se quería ir y eso lo conocía. Por eso preguntaba. Pero porque yo tengo que analizar las autoridades competentes. ¿Cuáles son las autoridades competentes? Bueno, ahorita el niño ya tiene conocimiento. Yo pregunto, ¿ya hablaron a su consulado? O sea, ¿y esto lo ha hablado a otro país? ¿Ya hablaron? ¿Qué pasó? Realmente ella lo que tiene que decir es el consulado. Realmente es una autoridad que aparte. Tampoco va a poner protección aquí y aquí se queda. Ya se habló ayer, yo puse un lugar. 9 de la mañana iban a volver a hablar, que es la directora del disco. Iban a volver a hablar para ver qué solución encontraron. Acá no se está haciendo nada indebido, se está tratando de proteger tanto a ella como a mí. Yo se lo dije en un mes. Y se puede decir, Mónica, en un mes te dije que iba a hacer una protección a ti como reloj. Pero ayer. El muchacho este estaba en amenaza de que me iba a quitar a la niña, que me iba a llamar a migración, que me podían quitar a la niña, me podían reportar a mí que la niña iba a quedar acá, me decían. Ahí está él y el otro policía, el guardia que estaba allá. Me están ahí metiendo bala de miedo, decía yo que me dejaran ir a comprar, ¿no? Siguiéndome atrás y ahí casi me botan porque jalándome, para que yo no me fuera. Pero no sé, yo lo veo con mi gente, yo voy a checar eso y voy a decirles a mis jefes, la van a estar viendo, cómo está la situación, y ya se tomarán las cosas de la emergencia. De acá yo te dije en un inicio, el inicio se apoyó, inmediatamente se llevó al doctor aquí, con la menor, tenía todo el apoyo. ¿Sí? Acá lo que uno no permitir fue que te fueras a poder solicitar a tu marido. ¿Por qué? Por riesgo de la vida. ¿Por qué? Pues ya sé. Bueno, así ya tomaste una decisión. No puedo ir en contra de eso. A mí lo que me preocupa más es que no. No, no me preocupa. ¿Sí? Pero más. Para nosotros tenemos ya mucho tiempo ya apoyando a los que están en el ¿Se quiere sentar acá? Pero ya la protegieron. Y ahora, insisto, no hay una orden judicial que le impida a ella. No, si ustedes se sentaron con su documento, si ustedes no tienen problema, no es una lista de ella. Yo tengo un documento que la asociación que está llegando a hacer cargo de la menor. Y él me dijo, pero no quiero hacer cargo. Un político, pero yo no lo decía. Hay un documento, respaldándome yo, ellos están llevando a la menor como su mamá. ¿Por qué tienes este? Perdón. No hay necesidad. Me comento aquí que si nosotros nos hacemos responsables de la menor y de la mamá, no hay ningún problema que no la entreguen. Si ella lo decide, nosotros como sin refugio, podemos firmarle que sí vamos a... Sí. Ya podemos, tenemos la capacidad de recibir, pero es un refugio que sí, que es sin ninguna, que está trabajando con la estructura de gestión de la vida. De hecho, al principio tenemos también una mujer de El Salvador, podría tener problemas por su lado. Consideramos que ahí, luego pues ahí se podría estar, en tanto me dice aquí que ya había hablado o ya se había puesto en contacto incluso hasta con su hermano de ellos, que venía en camino. Entonces, en tanto ese pues puede ser que, sí, yo fui a hablar. Que lo espere a él para que él venga y. Bueno, pero tú me dijiste que yo fui hablar con tu hermano y con él que ya podía pasar. No sabía que está, porque mi cuñada me dijo que mi hermano no venía para esos lados de ti, me dijo. Bueno, a ver. Volvemos con las versiones. Acá cuando te apoyó, te digo que te va a apoyar 20 días mientras viene tu hermano. Habla a tu casa, habla con tu familia y quién te puede apoyar. ¿No? Sí. Se te dio la facilidad, Lega, y me dijiste, mi hermano ya se pasó del río Blanco. No. Tú me quejas, hija. No. Yo no tengo por qué inventar de ti. Yo hablé con mi papá, con mi mamá. Y le dije yo que dónde estaba mi hermano. Me dio un número de acá de la caseta. Uh-huh. Se lo di para que mi hermano me hablara. Pero mi cuñada me dijo que mi hermano no venía a traer a donde está. Que no quería estar aquí conmigo, pues. Y que no sabía dónde estaba. Eso fue lo que me dijo. Sí, pero eso no fue lo que me dijiste. Entonces, ayer me dijiste que tenías una familia en México y una familia en Japón. Y ahorita estamos tratando igual de localizarlos para ver si se puede cargar de los dos. Bueno, nosotros como profesión tenemos. Como profesión tenemos y como VIP, estamos tratando de encontrar una buena solución para nosotros entendemos perfectamente su situación, o sea, la de ustedes, y entendemos también la de ella. Y si no hay ningún problema para no seguir en mayor problema, entreguémosla y nosotros vemos, no se preocupen. Sí, tengo acá el documento. Viví. ¿Cómo se grabó? ¿Qué es? Pero no sé, que se escuchaba mal.